El tiempo este miércoles en Durazno se presentará mayormente soleado. En cuanto a temperaturas, las aplicaciones meteorológicas pronostican 22 grados de máxima, 8 de mínima. Antes de comenzar, aprovecho a saludar a los abuelos en su día. Abuelo, dulce abuelo, ¿quién lo iba a imaginar? Abuelo, tierno abuelo, no es lo mismo que papá. En la fecha se cumplen 260 años del nacimiento de nuestro prócer José Gervasio Artigas. Hay dos actividades importantes en la ciudad. A la hora 11 está previsto un evento de danzas y canto en el Rancho de Piedra del Parque de la Hispanidad, por supuesto con entrada gratuita. Y a las 11:30 en la plaza que lleva el nombre del prócer tendrá lugar el acto central oficial, organizado por el Comité de Conmemoraciones Patrióticas. Sobre estos eventos tendremos más. 24-7. Pasamos a otro tema. Un carnero Corridale de la cabaña uruguaya La Lucha, ubicada en Soriano, se coronó campeón del mundo en el Congreso Mundial de esa raza celebrado en Perú. ¿Por qué lo comentamos? Porque en 2023 ese ejemplar fue reservado gran campeón en la Expo Durazno. Luego fue a la Expo Prado y logró un segundo premio. Según publica este martes El Observador, el animal de tatuaje 2033 y próximo a cumplir 3 años, ganó la categoría senior y fue seleccionado por un jurado internacional compuesto por expertos de Australia y Perú. Este triunfo representa un hito para la referida cabaña, reconocida por su trayectoria ganadora en exposiciones como la Expo Prado y la Expo Durazno. El carnero campeón es hijo de una madre de La Lucha y un padre adquirido a la cabaña La Pradera. Una buena noticia para quienes practican deportes. Una licitación que está en marcha permitirá mejorar el estadio de fútbol infantil José Pedro Varela. Incluirá la instalación de césped sintético, iluminación y construcción de una nueva tribuna. Además, la comuna duraznense construirá una cancha multipropósito con césped sintético en el Parque de la Hispanidad. La misma será destinada a fútbol 11, jockey y rugby. En ese predio harán vestuarios, gabinetes higiénicos, una tribuna y nueva iluminación. Por otra parte, pero siempre resultado de esa licitación, la Intendencia está preparando el terreno para la habilitación de nuevas canchas de fútbol, así como mejoras urbanísticas y de alumbrado en el Parque Inundable, ubicado en la zona noroeste, entre las avenidas Orlando Aldama y Winston Churchill. Nos encontramos en la próxima jornada a través de Durazno Digital. Hasta luego. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.